desde cero lo que estamos escuchando del rosarino Juani, que, bueno, por supuesto, por su condición de persona afecta a el imperialismo musical, en este momento está siendo, bueno, difundido por todas las radios del país, y lamentablemente estos hits no los vamos a poder seguir emitiendo, así que Juani, vete con tu imperialismo y con la banca de las multinacionales a otra parte, porque aquí ya no tendremos libertad para pasar expresiones musicales de esa manera, porque, bueno, no nos va a ser impedido. Por la nueva ley de medios, dice usted. Sí. Medios y enteros. La hora es 19 minutos. Estamos temperatura aquí, no se puede decir, los hectopascales tampoco. Estamos aquí en nuestros estudios, recibimos la visita de Fabián Visiré, decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ex director de la Escuela de Comunicación Social. Un gusto recibirte, Fabián. Bueno, muchas gracias. En breve avisó que de acá se va para Radio Nacional, donde a las 6:30 va a dar comienzo el acto y movilización, donde allí van a estar transmitiendo el debate en directo con pantalla gigante. Se va a transmitir y también, bueno, va a haber entrevistas radio realizadas abierta. En vivo, claro, radio abierta. Nos preguntábamos si la concurrencia en algún momento no va a exigir que cambien al partido, porque a las 7 empieza el partido central. Sí. No creo, tiene poca audiencia. Terrible. No, bueno, pero a ver, ¿se piensan quedar hasta que se apruebe o no? No, la idea era hacer un acto más aproximadamente 2 horas. O sea que no va a haber función trasnoche. No va a haber trasnoche. Cada uno va a poder hacer lo que quiera y los que queremos esto escucharemos el debate en el Senado. Bien, ¿cómo estás viviendo la jornada hoy? Porque supongo que debe ser, digamos, de algún punto de vista emocionante para algunas personas que vienen siguiendo este proceso desde largos años. Bueno, vos dijiste la palabra adecuada, produce una profunda emoción porque hace 26 años que venimos peleando por esto. Yo recuerdo los congresos, los encuentros, las jornadas de comunicación cuando era estudiante en los 80, que planteábamos la necesidad que la democracia tenga una nueva ley de comunicación, y que era una asignatura pendiente, que realmente era un anacronismo seguir manteniendo una legislación del tiempo de la dictadura, tanto en los aspectos de contenido como en las cuestiones tecnológicas. No, bueno, de hecho el planteo que nosotros nos hacíamos al pergeniar esta especie de transmisión era justamente, bueno, más que cubrir el debate de la ley K en el Parlamento, no está ocurriendo eso. Lo que está ocurriendo es que el Parlamento, seguramente con algunas modificaciones al espíritu utópico inicial de los que desde el comienzo mismo de la democracia proponían un cambio, lo que está ocurriendo acá es, se está tratando de materializar aquel espíritu, al menos es la concepción que tenemos nosotros y que compartíamos también inclusive con Pérez Esquivel, quien claramente no concuerda en muchos aspectos con el gobierno, ¿no? Me parece que esa idea de proponerlo como la ley K, de algún modo, deja de lado mucha gente que luchó durante todos esos años. Totalmente. Para eso, ¿no? Yo creo que eso es una estrategia de los grupos concentrados que precisamente no quieren ninguna legislación, no esta. Entonces, como hoy el gobierno tiene cierta crisis de representatividad, de legitimidad en la sociedad, se trata de etiquetar como que esto es una ley K. Pero una construcción mediática, la ley, como vos muy bien planteás, no tiene que ver con decisiones únicamente de este gobierno, sino que recupera todas las propuestas realizadas por la coalición por la radiodifusión democrática, por distintas fuerzas políticas, el radicalismo, el socialismo, por los sectores de la izquierda democrática, sectores social cristianos, o sea, un abanico de organizaciones sociales, políticas, plantean la estructura fundamental de la ley, que es totalmente diverso en términos políticos, ideológicos. Hace 2 meses atrás, cuando viniste aquí al programa Lo que es la ciencia, planteabas que si el gobierno plantea la discusión en términos oblicuos, como lo hizo cuando la resolución 125 le iba a pifiar porque no iba a lograr consenso, ¿crees que el planteo esta vez fue distinto o de alguna manera repitió el mismo esquema, pero con un contenido, con una ley que tiene por ahí un contenido un poco más amplio? Bueno, las dos cosas. Primero, creo que esta ley es producto, digo, de un análisis, de propuesta, de referencia, de jurisprudencia internacional, de recoger lo que proponen todas estas organizaciones. En ese sentido es totalmente distinto al planteo de la 125. Y además hay una construcción de consenso muy diferente, de cara incluso a la sociedad, a la legitimidad que esto propone. El hecho que fuerzas políticas, como vos planteabas, o personalidades de la cultura, de la comunicación, que están en contra del gobierno en otros aspectos, sin embargo apoyan esto porque consideran que es una ley esencial para la democracia. Entonces creo que en los dos aspectos que vos planteás hay una estrategia totalmente distinta. Muy bien, Fabián, hacemos un alto. Estamos conectados ahora con la Universidad Nacional de Cuyo. Allí la periodista Silvia Sassola, que es conductora del programa, escuche bien, La Posta. La Posta, que va de 16 a 19. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Y bueno, nosotros bien, y precisamente te llamamos para que nos pasen La Posta, ¿no? ¿Cómo? Mendoza no es, hoy por hoy, de estos últimos años, una provincia como cualquier otra. No porque tenga mucho sol y mucho vino, sino porque casualmente, y ya que de política estaban hablando, también hay un representante de Mendoza allí sentado dirigiendo el Senado, ¿no? Claro. En este momento, el vicepresidente de la Nación. Y tampoco es distinta porque también Mendoza es sede de uno de los monopolios más importantes que tiene la República Argentina, después del grupo Clarín, por decirlo de alguna manera. Si yo lo escuché a Vila decir que eran grupos pequeños, no debe ser, no puede estar diciendo una cosa. Debe ser otro. Debe ser otro, entonces. No, debe ser otro. Está un poquito confundido. A lo mejor es pequeño porque es pequeño su espacio de terreno donde vive acá en el Piedemonte, pero no en cuanto a multimedia se refiere. Es que es un buen ambiente. Abarca mucho, sí. Abarca mucho y lamentablemente no solamente, como decíamos acá con los colegas también con respecto a la ley, justamente, no solamente los servicios que tienen que ver con lo audiovisual, sino que son megacorporaciones, como ocurre, pienso, de la misma manera que tiene que ver con el grupo Clarín. Los monopolios tienen otros negocios que rentan más, que dan más dinero. Yo tenía aquí. Yo tenía acá el mapa de ¿cuáles son los medios que tiene en Mendoza el grupo Vila? El grupo Vila Manzano, que es una sociedad conformada desde hace ya muchos años, acá en la provincia tiene el canal de televisión abierta, el canal número 7 abierto, tiene la AM Radio Niwil, tiene el diario 1 papel de Mendoza, el diario 1 digital también, tiene 7 frecuencias moduladas, además de la amplitud modulada en FM también. El canal 6 de San Rafael, en el departamento sureño de nuestra provincia. Eso en lo que hace a Mendoza, más es la autoridad de lo que sería el dueño del cable canal, conocido como Super Canal, que es uno de los cable operadores que tiene la provincia y el único. No le falta nada. No le falta nada. Incursionó en San Juan, incursiona en el litoral del país, eso lo deben conocer obviamente con el tema de Capital, Rosario, LT y LT, ¿no es cierto? Sí, me parece. Pero de todas maneras, y con respecto a lo que hoy está sucediendo, que es un día significativo, decía Mendoza también hoy es un ángulo de muchas espinas a tratar de sacar del camino, porque fundamentalmente desde la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, como radio universitaria, es un organismo, una radio pública, lo hemos trabajado siempre de esa manera, no gubernamental, o sea, nosotros no tenemos por qué responder al color de turno en la Universidad Nacional de Cuyo, ni en el gobierno nacional, ni mucho menos. Es un servicio público, por eso lo pagan todos los ciudadanos. ¿No? Nuestro trabajo, nuestros sueldos. Mantienen independencia del color político de que esté en el momento. Exactamente. ¿Y cómo es cómo es la relación con, cómo se existe o cómo se coexiste con un grupo tan poderoso como es el Grupo 1? Ustedes, me imagino, plantean una comunicación alternativa, se enfrentan a veces o directamente no, cada uno hace la suya. ¿Sí? Bueno, yo creo que dentro de lo que ocurre con la Universidad Nacional de Cuyo hay algo en particular, porque no solamente, primero nos desconoce como medio de comunicación, de más está decirlo, porque son superlativos a la hora de tener la única palabra o el poder de la palabra con esto de lo que significa un multimedio. Pero en el caso de la Universidad de Cuyo, yo creo que tienen que escuchar algo, porque hay un litigio que tiene otro canal que tiene que ver con terrenos que por usucapión están en poder de la familia Vila, del grupo Dalvian, que es una empresa inmobiliaria que conducía a su fallecido padre, Luis Alfredo Vila, y que conducen, ¿no?, obviamente hoy por hoy los hijos y el resto de la familia, y esos terrenos son de la Universidad Nacional de Cuyo. Eso está hoy en la justicia y tendrá que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pueda dirimir. No son pocas hectáreas, son bastantes, muy importantes, en la zona del Piedemonte Mendocino, donde prácticamente el negocio inmobiliario de la familia Vila fue creciendo cada vez más, y entonces ahora tiene el negocio inmobiliario, tiene 7 áreas petroleras de exploración y futura explotación otorgadas por el gobierno de Celso Jaque hace menos de un año, en concesión obviamente, y además los medios de comunicación. Creo que con nosotros el trato es urticante, pero por esta situación de los terrenos, no fundamentalmente por lo que hace la radio, que es en sí pequeña, una frecuencia modulada que tiene una audiencia importante, supongo yo, nunca hemos podido medirla porque no tenemos las herramientas ni la plata necesaria para hacerlo, pero bueno, creo que le molesta específicamente lo del terreno más que la radio. Ah, bien. Silvia, te agradecemos el contacto, un gusto hablar con vos. Un placer, y bueno, hay que seguir adelante pensando que todo puede ser positivo. Quería dejar una reflexión final, por lo menos desde la radio de la universidad, agradecerles a ustedes en Rosario, la universidad también el trabajo que hizo con los spots para crear constructivamente un discurso coherente con respecto a la ley de servicios audiovisuales, que estuvieron muy buenos, así que felicitamos desde aquí a los compañeros que trabajaron en eso. Te agradecemos las felicitaciones, ¿los emitieron? Sí, están siendo emitidos aquí con previo aviso, por supuesto, y cita de fuente. Bueno, acá está Javier Acuña, que fue el autor de los textos, y bueno, Guillermo Peñalves, que hizo la locución. Realmente muy buenos, la gente acá en Mendoza los ha recibido con muchísimo afecto y están muy copados a la hora del aire, así que, bueno, están saliendo por la radio de la de Cuyo también. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Un beso grande. Ahí está, gracias Silvia, y ya que está... Silvia Sassola, de la Universidad de Cuyo. La despedimos con un spot. Pues que la despedimos con un spot. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? ¿Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder decir más la temperatura, ni la humedad, ni tampoco los hectopascales? ¿Que a partir de ahora los aparatos de radio van a venir con un sistema incorporado para detectar a los que escuchan programas en contra del gobierno de turno, que va a accionar una alarma ultrasónica conectada a todos los patrulleros de la Policía Federal y que estos podrán presentarse ipso facto en el domicilio del oyente y meterlo preso sin decir agua va? Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. 5:30 de la tarde, seguimos en Radio Universidad, hoy hasta las 21, mañana retomamos. Programa especial, le pedimos disculpas a la gente de más tarde que nunca. Sí, dice que el target al que nosotros estamos apuntando no es el mismo al que suelen apuntar ellos, y me parece que no están muy, muy, muy de acuerdo, digamos, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí la visita de Fabián Biciré y estamos comunicados ahora con Julio Piumato, él es secretario de Derechos Humanos y líder del Sindicato de los Empleados Judiciales a nivel nacional, ¿es así? Ah, no, es... Perdón, no... Soy yo, chicos. Ah, sos Ceruti, me engañaste. Exactamente, ¿no? Te hiciste pasar por Piumato. Está aquí a mi lado el diputado Piumato, que acaba de llegar aquí a las inmediaciones del Congreso y acaba de ingresar a la carpa. Si me dan un minuto, cuando nuestros colegas de TEA finalicen, nosotros vamos a hablar con Piumato, que acaba de llegar. Les cuento que hace 2 minutos nada más se bajó del escenario que está montado frente al ingreso principal, el diputado Morgado también, que hizo declaraciones, bueno, fundamentalmente para toda la gente que está aquí de caras a la plaza, como les contaba hoy, todos los que se están manifestando. Vamos a ver si podemos hablar aquí con el diputado Julio Piumato. Julio, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Universidad de Rosario. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien por aquí. Bueno, se ha hecho presente aquí. En realidad teníamos una pregunta concreta. pregunta y es acerca de su voto en diputados. ¿Usted hizo algún tipo de objeción o modificación en algún artículo en particular de este borrador que llegó por parte del Ejecutivo en un primer momento? No, sobre el tema del Ejecutivo sí aportamos en muchas cuestiones, en el debate en el bloque, en el debate de la comisión. Acá hubo todo un proceso que no empezó con el envío de la ley, sino un proceso de debate que empezó hace 2 años en la Argentina. Primero discutiendo la necesidad de que haya una nueva ley de medio de la democracia, y segundo, discutiendo un anteproyecto que presentó el Poder Ejecutivo este año, después de todo el año pasado que se discutió esa necesidad. Y una vez presentado el anteproyecto en los dos foros que hubieron, se volvió a enriquecer, así que la etapa legislativa fue el último eslabón y donde evidentemente escuchamos a todos los sectores y se enriqueció muchísimo este proyecto. ¿Qué es acerca de los plazos? Hoy se dice que aquí en el Senado el artículo más polémico de alguna manera es el 161. ¿Cree que esto va a dilatar o significará algún obstáculo en el tratamiento hoy en la Cámara? No, el 161 es fundamental, porque cuando estos mismos grupos económicos se quedaron con los medios de comunicación, no pidieron tiempo. En 90 días le arrebataron al Estado de la mano de la dictadura todos los medios de comunicación. Así que para volver las cosas a su lugar, un año hasta podemos decir que mucho tiempo. Hoy los que voten, que digan que apoyan la ley y planteen una modificación de los plazos del 161, en el fondo están boicoteando la ley de la democracia. Por eso creo que el artículo más importante de esta votación en el Senado es el 161, y espero que sea ratificado como fue sancionado en diputados, porque si no sería hacer la del Tero, cantar en un lado y poner los huevos en otro. Por último, Piumato, ¿cómo toma las declaraciones que hizo el senador Reutemann hoy al decir que podría haber juicios por la inconstitucionalidad de esta sanción? Mira, de Reutemann, fíjate el proyecto que hizo. Es mucho más autoritario que este proyecto en el 96. Lo que pasa es que algunos creen que los argentinos somos estúpidos y no tenemos memoria. Reutemann presentó en pleno menemismo un proyecto que ahí sí dejaba todo en manos del Estado. Este es un proyecto que le hable a las organizaciones Libre del Pueblo, de reserva el 33% del espectro radiofónico y de todos los medios audiovisuales. Es una ley participativa, una ley que democratiza la libertad de expresión. Realmente, Reutemann dice hoy algo, pero no es una voz trascendente, por lo menos que exprese el sentimiento y las necesidades de los argentinos, de la mayoría de los argentinos. Muy amable, muchas gracias. El diputado, entonces, del Frente para la Victoria, Julio Piumato. Algunos de los legisladores de la Cámara de Diputados se van acercando, la mayoría oficialista, claro, aquí a las inmediaciones del Congreso. Disculpen que no les pasé directamente con él, pero aquí hay mucho ruido y realmente es un poco complicado el tema del retorno, chicos. No, pero me parece mejor eso manejarlo vos. Escuchamos el ruido de fondo, así que me parece que directamente manejarlo vos de allá. Te dejamos ahora y en un ratito volvemos a comunicarnos, Leandro. Dale, en un ratito ahí tengo para que lo escuchen a Arturo Bonin después, que también pasó hace un rato aquí por la carpa y estuvo dando sus opiniones al respecto. Muy bien. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias. Ahí estamos, nos vemos, Leandro. Porque, bueno, por supuesto, Arturo Bonin fue testigo, ¿no? Perdón. Bien. Sí, le decía. No, estaba, bueno, aprovecho que está Fabián Cire para preguntarle esto, ¿no? Lo que implica tanto el artículo este 161, donde lo que plantea es que los medios que, bueno, te tienen que desinvertir en el plazo de un año, algunos plantean que ese plazo debería ser extendido a 3. Y por otro lado, esto también que planteaba Reutemann, que en realidad también lo han planteado otros actores de este debate, diciendo que quitar las licencias que fueron otorgadas en su momento por el Poder Ejecutivo sería algo así como legislar con ley retroactiva. ¿Puede generar conflicto? Digo, primero, si puede generar conflicto legal para el Estado, y por otro, si no tiene en algún sentido cierta razonabilidad ese argumento, más allá de que pueda ser una excusa para impedir el tratamiento, pero desde el punto de vista, digamos, de la argumentación, ¿no tiene cierta razonabilidad? No, seguro que es un tema controversial, porque hay colisión de derechos, lo que se llama. Lo que nosotros sostenemos es que durante muchísimos años se ha violado el derecho a la comunicación. Al existir un sistema tan concentrado, muchísimas expresiones no pueden canalizar su voz en los medios de comunicación. Y esto es violentar el derecho humano universal a la comunicación. Nadie ahí habló de la seguridad jurídica que no tenían las miles de organizaciones sociales que no pudieron expresarse nunca. Digo, universidades, pueblos originarios, sindicatos. Creo que ahí hay una colisión y yo creo que esa es una definición de política de Estado que hay que tener, claro, ahí, ¿no? Es más o menos como la discusión que se suele dar cuando hay un piquete, si el derecho a la circulación o el derecho a la manifestación. No, digo, pues, lo escuchaba el otro día a Enoch Aguiar, que es docente de legislatura comparada en la carrera de comunicación de la UBA y que también ha participado activamente en la escritura y en la redacción de otros proyectos anteriores, y lo que decía es que le parecía a él, desde su punto de vista, que las licencias primero deberían caducar en los términos en que fueron planteados y una vez sí, que finalizaran, que se les aplique la nueva legislación. Y lo planteaba desde un lugar favorable al espíritu de la ley, etcétera. Digo, por eso es como una cuestión que, ya te digo, como argumento puede sonar atendible. No, yo creo que son legítimos y por eso planteaba que es un tema muy controversial. Creo que lo que termina definiendo la posición de cada uno es la concepción de la comunicación que tenga y lo que le parezca fundamental hoy en una sociedad donde los medios son tan cruciales en la construcción del sentido, si eso se democratiza o está altamente concentrado. Creo que eso es una definición, repito, de política de Estado. Cuando una ley es sancionada por el órgano máximo de gobierno de la democracia, que es el Parlamento, hay que adecuarse a los nuevos principios y hay que dar un plazo determinado. Esa es la posición personal sobre el tema, ¿no?, que tengo. Bien, y de aquí en adelante, ¿qué imaginas? Pues sabemos que cada vez que se consigue algo, eso en realidad es una etapa más, de un proceso que continúa. Sí, yo siempre retomo lo que alguna vez dijo Pasquini Durán, que no hay ley sin política. O sea, creo que la ley es un paso gigantesco en la construcción de una institucionalidad mediática más democrática, pero esto tiene que ir acompañado de definiciones, de apoyo, de promoción, de incentivo a la producción cultural, a las producciones locales, de tener una política en los organismos de aplicación de la ley, plural, democrática, de apoyar mediante desgrabaciones impositivas a las entidades sin fines de lucro, de realmente construir una política pública de medios públicos y no gubernamentales. Creo que está íntimamente ligado con una definición de construir políticas públicas de comunicación. Y la ley es un paso, sin duda, gigante. Bien, vamos a sumar a esta conversación al diputado Claudio Morgado, diputado por el Frente para la Victoria. En realidad no es exactamente por el Frente para la Victoria, pero es un diputado que ha sancionado, digamos, ha dado su voto positivo a la ley y la ha salido a apoyar cada vez que tuvo oportunidad de expresarse. ¿Qué tal, Morgado? ¿Cómo le va? No, chicos, otra vez estoy yo. Está aquí conmigo el diputado Claudio Morgado. Bueno, pero a mí me dice... Se acaba de bajar del escenario donde ha hecho algunas declaraciones aquí en las inmediaciones del Congreso. Diputado Morgado, bueno, la expectativa por el voto, por la sanción de esta ley es bastante alta, ¿no? ¿Cómo ve el panorama? ¿Qué piensa que va a suceder en esta sesión? Bueno, me parece que si todo sigue como aparenta, digamos, bueno, tendríamos la aprobación de la ley, pero bueno, esto nunca se sabe hasta el último momento, ¿no? Hace poco usted tuvo una discusión que se tornó bastante mediática con algunos colegas de TN. ¿Cree que ha habido, digamos, un manejo de la prensa desde la desinformación? Mira, creo que muchos de los interlocutores con los que nos encontrábamos en los medios, digamos que no estaban un poco a la altura de las circunstancias. O sea que me parece que básicamente no habían leído la ley, o si la habían leído, no la habían leído en forma cabal, completa o estudiado. Es una ley compleja, son 166 artículos y tiene muchas cosas técnicas, donde, bueno, hay que sentarse a laburar, digamos, ¿no? Entre los votos afirmativos, dentro de estos 44, hay 7 u 8 que son de aliados del oficialismo y que en lo particular van a hacer algún tipo de objeciones o intentarán hacer algunas correcciones. Con esto quiero preguntarle, ¿cuán perfectible cree que es para usted el borrador que salió de diputados? Mirá, nosotros le introdujimos más de 100 modificaciones al proyecto original. No solo eso, sino que en los foros ya había habido muchas modificaciones. O sea que a este proyecto que se presentó el 18 de marzo de este año, se le incorporaron todas las modificaciones en los foros, todas las modificaciones en todas las asambleas y después las modificaciones en la comisión de diputados, que ya te digo, fueron más de 100. Nosotros de la concentración Forja, como partido aliado, hicimos muchas modificaciones que la mayoría se plasmaron en el proyecto. Así que creo que el tema está suficientemente debatido como para que se siga introduciendo en la Cámara Revisora, ¿no? Creo que la Cámara Revisora ya forma parte. La gente que están haciendo son las mismas que hicieron varios del partido de la oposición en su momento y que ya muchas se desestimaron. Entonces volver a insistir sobre algo que ya está terminado, ¿no? Por último, Morgado, ¿qué incidencia cree que tendrá la aplicación de esta ley entre los anunciantes de los grandes medios, es decir, y los grandes anunciantes? Me refiero a las marcas transnacionales, a los monopolios económicos que hoy ponen mucho dinero en algunos medios de comunicación. ¿Cree que va a haber un impacto directo sobre eso? Mira, yo creo que no se anula la figura física o ideal del actor privado. Acá tenés privado sin fin de lucro, sector estatal y privado. El privado va a seguir siendo privado y va a tener la misma regla de mercado que tiene ahora. Por lo tanto, la torta publicitaria no tendría que tener ningún problema en seguir el comportamiento natural de un anunciante. Para nada. Lo que se agrega sí es una reserva de efectos para los privados sin fin de lucro, lo cual, si ves acá en el 2005, tenía más un carácter exclamativo. ¿Por qué? Porque no hay una reserva específica de efectos, que ahora sí la hay. Entonces, en la medida que las licencias vayan caducando, esta reserva de efectos va a ir a los privados sin fin de lucro. Pero lo cual no quita que el privado siga teniendo un amplio margen del efecto de la frecuencia. Por lo tanto, no se va a mover el tema del mercado, va a haber otros actores. No va a estar tan concentrado en las mismas manos. Muchas gracias. Bueno, la palabra del diputado oficialista entonces, Claudio Morgado, cuando apenas se bajaba del escenario, y había hecho también su mención en este espacio. Yo te juro que no te presento más, Leandro, porque cada vez que digo algo me sale otra cosa. Esto con la nueva ley no va a volver a ocurrir. Claro, con la nueva ley también me voy a multiplicar, así que guarda porque puede llegar a ser peor. Voy a ser como Drupi, Acuña, voy a aparecer en cada comunicación telefónica que usted tenga. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos nuevamente la comunicación. Estamos con el móvil en directo desde el Senado, con Leandro Cerutti, y seguimos en contacto, Leo. Sí, un abrazo. Ahí está. Leandro Cerutti, entonces, desde el Congreso. Me decían que después de un relevamiento, que somos la única radio que está transmitiendo a propósito de esto que se está debatiendo en el Senado. 10 horas de producción sobre el tratamiento de la ley Único Medio con móvil en directo desde el Senado. La palabra de 100 periodistas de Rosario y el país y toda ¡adelante! La música. Vamos la ahora con pila, Fabián una Misiré. Pila de acción. No canto, No, esto del 33% para las organizaciones no gubernamentales. 33 de mano, inclusive. 33 de mano. ¿Por qué dice 33? 33 y 33. No, hay un 1% que quién se lo queda. Claro. No, aparte no es el... Hay un 33% de reserva para las organizaciones sin fines de lucro. Ajá. Pero después el porcentaje que será para el Estado debe ser un 15%. O sea, más de la mitad va a quedar reservado el espectro de la comunicación para entidades comerciales con fines de lucro. Bien, no, porque eso por ahí esto también... Ha sido mal explicado, creo, en general. Claro. También por parte de los oficialistas. Mira, yo inclusive recuerdo inclusive un titular de la Barcelona cuando había salido el anteproyecto diciendo que con la nueva ley se van a terminar los monopolios, digamos, se va a terminar la era de los monopolios para dar paso a la era de los testaferros, que, digamos, por ahí da la sensación que más allá de la adjudicación de las licencias, puede darse el caso, o una de las suspicacias, de que las organizaciones intermedias o demás no podrían llegar a sostener económicamente y requerirían de aporte del Estado, por eso... Eso daría la idea de que se trata de una cooptación y que como tiene un único auspiciante, pero tranquilamente podría pisar también una empresa privada. Totalmente, o sea, porque puede emitir publicidad incluso los medios del Estado. El tema es volver a repensar todo el sistema de medios, tanto en los aspectos de contenido, pero también en todo el tema de publicidad, pero en ningún momento dependerían exclusivamente de la pauta oficial del Estado. Pero además, vamos a un ejemplo concreto. Si hoy ¿Hay un empresario? Sí. Hay un empresario de medios de la ciudad de Rosario. Sí. Un empresario de medios de FM. Rosario, sí, que propuso en las audiencias ahí en la provincia, ¿no? En la Cámara de Senado de la provincia, que propuso que se elimine la pauta oficial. Que se elimine la pauta que oficial. Que se elimine directamente la pauta oficial. Que no se pueda hacer publicidad. Dice, porque dice, al final dice, los gobiernos hacen publicidad para que le peguen menos. Es decir, el gobierno hace, podemos suponer, publicidad en el grupo que hay para que le pegue menos. El gobierno de la provincia hace publicidad en la capital o en Canadá para que le peguen menos. O sea, para que no sean tan despiadados. Y gastan Marta. Miles y miles de pesos. Pasa que publicidad eso, para que Gerardo, le peguen menos. A pensar. Tiene que ver, porque es cierto, pero por el poder que tenían estos grupos concentrados, al estar tan concentrados y ser casi los únicos que cuentan el relato de la realidad, los políticos se desesperan y aunque sea, no me mates tanto. Es terrible en términos del derecho a la comunicación. ¿Cómo está todo restringido a estos grandes grupos? Entonces te manejan el control de la opinión, ¿no? No, que también pensaba, vamos a un ejemplo concreto. Si uno hoy quiere ir a pedir publicidad, pues, Banco Galicia... Suponete que tiene un montón de sucursales aquí en Rosario. Entonces dice, mirá, un banco que opera en la ciudad de Rosario seguramente debe tener una cartera de clientes amplísima, debe haber un montón de gente que tiene su tarjeta de crédito a través del Banco Galicia, etcétera, etcétera, que tiene préstamos personales, créditos hipotecarios con el Banco Galicia. Va a alguien y le pide publicidad al Banco Galicia y el señor que atiende en el Banco Galicia te dice, no, mira, esto se maneja directamente desde la gerencia comercial en Buenos Aires y la gerencia comercial en Buenos Aires pone plata en... los canales y en los medios de Buenos Aires, porque saben que llega a todo el país. Con lo cual, inclusive, no es solamente el producto Valientes lo que viene de alguna manera importado. En la lata. Sino también Valientes y toda la publicidad que viene adjudicada con Valientes, que es auspiciante, que después no le pone plata a las producciones locales. Si se limita de alguna manera esta idea de transmisión en cadena nacional, el auspiciante tendrá que tener también sedes comerciales en distintas ciudades como para apoyar también y hacer publicidad directa en los lugares donde se produce. Claro, que el mismo sistema de concentración en la propiedad de los medios se traslada a todas las agencias de publicidad. ¿Cuántas desaparecieron? Agencias con, y eso implicó falta de trabajo para creativos, para periodistas, para diseñadores, porque no tenían posibilidad de emitir publicidad, porque todo se concentraba en términos unitarios de Buenos Aires. O sea que la misma lógica de los medios después se reproduce en todo el sistema publicitario. Yo me planteaba la otra vez esta idea. ¿Qué pasaría si hoy surge una necesidad de, por ejemplo, regular la actividad de los hipermercados? ¿No? Como existe en muchos países del mundo democráticos avanzados. Y se dice, bueno, si vos tenés un hipermercado, podés tener, no sé, verdulería, artículos de limpieza, podés tener carnicería, pero no podés tener venta de zapatillas. No podés tener una casa de deporte. Bien. Esto no, porque o no podés tener... Y tiene que estar a determinada distancia geográfica de la... Si no te la ponen al lado. Digo, ¿qué pasa? Pegadito a la zapatería. Digo, si eso ocurre ahora, en este mismo momento, es probable que se genere... Una alteración económica, que quede un montón de gente sin trabajo inclusive, pero pensemos... En la inmediatez, pero en el mediano plazo es todo lo contrario. Claro, digo, ¿qué pasó con las fuentes de trabajo existentes previamente a la existencia de ese hipermercado. Uh-huh. ¿Qué pasa también ¿Qué con los productos? ¿Qué pasó con ese almacenero al que usted iba con la libreta y le pedía fiado? No solo eso. ¿Qué pasó? Y no le pagaba. Y después finalmente, ¿qué hizo? Vaya con la libreta al hipermercado a ver si se le... ¿Y qué pasó inclusive con los repartidores minoristas de cada uno de los productos que se venden en los supermercados? ¿Qué pasa con las marcas regionales? Sí, yo me reía Cotar, una vez, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cotar no entra en el Carrefour. No hay Cotar en el Carrefour. Hay La Serenísima, hay Suncor. Digo, hay marcas que también tienen su cadena de producción, comercialización, circulación y venta, que se da en esos términos de economía concentrada. Y ahí es una cuestión donde suponer que acá está en juego la libertad es un argumento un poco falaz. Claro, al contrario, eso atenta contra la libertad, porque no permite mayor posibilidad de más en el caso de otros grupos económicos, de que se puedan expresar los ciudadanos en general. Lo que restringe la libertad de expresión y el derecho a la comunicación es precisamente la concentración. Y no solamente en el plano de la comunicación tiene que ver con cuestiones de empleo, como vos explicabas muy bien, de cuestiones de principios económicos, digamos, que cuando hay más competencia, hay más actores, hay más diversidad de precios, hay más posibilidades para el consumidor para comprar cualquier tipo de producto. Pero en este caso, aparte, estamos hablando de cultura, estamos hablando de bienes culturales, programas, digo, y eso tiene que ver con el derecho, digamos, no únicamente con el sentido que hay en la sociedad, no únicamente con comprar un chocolate o un automóvil, sino tiene una dimensión cultural fundamental. Y otra de las cuestiones también que se toma así como, mirá lo que van a hacer, nos están restringiendo libertad, es la idea de la cuota, ya sea la cuota de pantalla o la cuota de música, etcétera. Yo pensaba, hace dos o tres semanas atrás vengo escuchando en los medios nacionales cierta euforia porque en las principales cadenas de cine, sobre todo de Capital Federal y Gran Buenos Aires, las películas que están encabezando la taquilla son El secreto de tus ojos, La viuda de los jueves y alguna otra más. Y todos hablaban Cuestión de principio. Y Cuestión de principio estaba también superando incluso a algunas películas que vienen con la distribución de Hollywood. A las estrellas actuales de Hollywood, claro, Rod Hudson. Sí. Un Vargas Meredith. Claro. Burr Lancaster. Tony Curtis. Todo eso. Bueno, pero yo pensaba, digo, un montón de gente que se manifestaba en contra de la ley por esta idea de limitar la libertad de elección, yo creo que no se pusieron a asociar que hace 5 años en la Argentina rige una ley de cuota de pantalla para el cine. ¿No tendrá alguna relación, no digo directa, pero al menos que en el tiempo esa ley de cuota de pantalla sancionada en 2004 hoy está posibilitando que al menos algunas películas, no vamos a decir que es la panacea, porque también hacia adentro de la industria argentina hay cierta concentración, pero es un avance. Pero sí, no tendrá que ver, digamos. No le quepa duda. Pero eso, sin embargo, en el análisis no cuadra. Claro, pero al revés, fíjate que la posibilidad de que haya más actores, más promoción a otros productores, va a haber más diversidad de contenido. Y al contrario, van a existir todas las transmisiones universales de cualquier lugar del mundo. Lo que vos decís, bueno, y todas las otras producciones locales, yo siempre cito el ejemplo del Festival de Video Latinoamericano, donde podemos ver acá que se hace hace muchos años en Rosario. Se transmiten un montón de videos que producen realizadores audiovisuales de toda América Latina que no tienen cabida en los medios que manejan la comunicación en casi la mayoría de los países de América Latina. Eso tendría toda una posibilidad en los medios de organizaciones sociales, en los medios públicos, de expresarse. En Canal 3 y en Canal 5 también. Bueno, en Canal 5 está el programa Ojo de Pez, que produce la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, que va a volver a emitirse, donde se emiten esos, donde se difunden esos videos, esos trabajos. Pero también, si quiere, Canal 3 los podría pasar, porque está la idea, y pasa que ahora, imagínate, los programas de Rosario son una porquería, yo no quiero tener todo, pero bueno, hay producciones que podrían tranquilamente. Yo recuerdo el programa Huellas, que hace un par de años atrás dirigía Gustavo Postiglione, no tuvo ningún tipo de apoyo por la industria en absoluto televisiva local. Y yo digo, estos realizadores como Postiglione, Molina, han tenido premio a nivel internacional, incluso en países europeos, y sin embargo acá es muy difícil poder conocer su producción. Bien, bueno, casi las 6 de la tarde, vamos a desobligarlo a Fabián Meciré para que vaya con la energía que le pusimos desde aquí, para que vaya a manifestarse allí frente a las puertas de Radio Nacional, donde se va a hacer una radio abierta, un acto en apoyo a la sanción o a la discusión, más que nada, debemos celebrar que se esté discutiendo y que se sancione también esta nueva ley de radiodifusión, de medios, de servicio de comunicación audiovisual. ¿Usted cómo prefería llamarla? Yo prefería llamarla de servicio de broadcasting y éter. No sé si... Y le decimos Tito. Está un poco anticuado. ¿Un poco anticuado, dice usted? Siempre, servicio del noticioso. Bien, las 6 de la tarde. Bueno, Gerardo, le toca a usted. Sobre esta cortina tiene que vender la programación. Ajá, muy bien. Pero tiene que seguir el tono de la cortina que nos propone Guillermo Peñalves, que es quien está operando. Adelante, en este momento. Para vos, PBT. 10 horas de producción sobre el tratamiento de ley de servicios audiovisuales. Único medio con móvil en directo desde el Senado. La palabra de 100 periodistas de la ciudad de Rosario y del país. Perdón, el único que tartamudea acá soy yo. Y toda, pero absolutamente toda la mejor música. Hablando con el boyero, decía un terutero, hacer un nido de hornero, no sé. No se puede. Sacándose los zapatos, decía un maragato, ya aguanté mucho rato, no sé. No se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé. No se puede. No vale nada, hay que pedirla prestada sin tenerla guardada, no sé. No se puede. Se llevaba preso al Tito, un milico chaparrito, y le decía ese delito, no sé. No se puede. Poniéndose colorada y bajando la mirada, ella le dijo enojada, no sé. No se puede. Y otra le dijo gauchito, hablándole despacito, espérame otro ratito, no sé. No se puede. Porque el cura le pegaba, un sacristán se tomaba el vino mientras pensaba, no sé. No se puede.